es monarquía. Siéntate en voy a sus pies. Duele tradición, dicen que a unidad azota caballo y rey a su puta inmunidad. Déjalo, es un disfraz de reyes y princesas que ni quizás sepan. Déjalo, tiene el apoyo popular. Está fuera del redil y nos va a representar. He limpiado las alcobas de su excelencia. Me retiraré con permiso de su majestad, sin antes decirle claramente lo que pienso. Su corona es un parque de atracciones, mi majestad. Mientras voy mojando el pan en la civilización, usted vive el cuerpo de rey. Repasando su labor, no encontré una razón a su posición social. Soy el bufón, tú eres el rey. Soy el bufón, tú eres el rey. Soy el bufón, tú eres el rey. Soy el bufón, tú eres el rey. Soy el bufón, tú eres el rey. Soy el bufón, tú eres el rey. Soy el bufón. Envidia saludable, te has garantizado el pan. Eso es un insulto a la igualdad popular. He limpiado las alcobas de su excelencia. Me retiraré resignado, mi señor. Nadie ha preguntado si queremos monarquía. Pedimos con urgencia debate social. Mientras voy mojando el pan